Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2520. Arrancamos lunes. Linda semana pasada por agua. Va a haber lluvia por todos los días, así es de que hay que estar preparados. Arrancamos el programa escuchando a Jason Thomas Maraz con esta canción que se llama Did You Get My Message? E interesante este cantautor, porque él canta reggae, pop, rock, folk, jazz y hip hop. Es lo que nos va a estar acompañando esta noche, de acuerdo con Juan de Dios Rincón, perdóname, Juanelo. Es lunes, por favor, no pidan más, hombre, apenas estoy despertando del fin de semana. El equipo completo de Fórmula en los Negocios con usted, Juan de Dios Rincón, el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, nuestro community manager. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña esta noche en la conducción y para comentar con usted un tema interesante de autorrealización, tan la llevada inventada autorrealización que todo ser humano busca. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando que hayan tenido un excelente fin de semana. Riquísima la lluvia de hoy. De veras que qué bueno que finalmente llovió. Ya tenía varios, al menos por nuestra zona allá en Chicxulub, pueblo, ya tenía varios días sin llover y bueno, ya refrescó nuevamente. Y los mosquitos se calmaron, que eso también, ¡ay, qué alivio! Bueno, en algunas en partes. En algunas partes, ¿verdad? Sí. Pero bueno, con todo gusto estar aquí hoy, Robert, y pues el tema de hoy muy interesante, de estos 5 obstáculos que impiden tu autorrealización. Aquí vamos a desglosar algunos y vayan tomando nota a ver si a alguno le checa, para que empiece a trabajar sobre él, ¿verdad? Bueno, yo creo que arrancaríamos con la definición. ¿Tú qué entiendes por autorrealización? Asumecha. No, digo, para hablar en términos similares de entendimiento. Pues ahora sí que a mi muy particular manera de verlo es llegar a ser pleno, llegar a ser quien siempre has querido ser. El gustarte a ti mismo, quererte a ti mismo, aceptarte a ti mismo con tus defectos y con tus virtudes, y más que nada que estés en armonía contigo mismo. Yo creo que más que nada ahí, obviamente eso implica pues las acciones que has tomado, la efectividad tal vez de tus relaciones, cómo te sientes con respecto pues a la familia, a los amigos, a los negocios, a la gente que te rodea. Creo que todo eso está implícito dentro de lo que acabo de decir, de sentirte en equilibrio, de sentirte tranquilo, de sentirte en paz, de sentirte realizado, de que ya has logrado lo que te propusiste en esta vida y que te sientes a gusto, ¿no? O sí, como yo que... veo, sí, estoy de acuerdo contigo, coincido contigo también con la que escribió este artículo, Marcela Hernández, que es coach ontológica, que dice: la autorrealización es la necesidad psicológica más elevada del ser humano y es a través de su satisfacción que se encuentra un sentido válido a la vida. Mediante el desarrollo potencial de una actividad, así lo define Abraham Maslow, ¿te acuerdas de la pirámide de Maslow? En su famosísimo libro Una teoría sobre la motivación humana. Acuérdense que Maslow hablaba de que había 7 niveles. Creo que el principal nivel básico de motivación del ser humano es la satisfacción de las necesidades básicas. O sea, sí, el comer, alimento, dormir, el agua, etcétera. Claro, si el cuerpo no está bien, pues uno no está bien. Y la máxima, la punta de la pirámide, él hablaba de la autorrealización. Una vez que el ser humano va cubriendo los diferentes niveles, de las básicas y luego las de reconocimiento, de capacitación, de aprendizaje, etcétera, no me acuerdo de todas, pero la de hasta arriba era la autorrealización. Sin embargo, yo veo dos fuentes donde el ser humano puede tomar su autorrealización y tiene que ver con su aprendizaje. Porque, por ejemplo, muchos nos metemos en la carrera de estudiar y ser lo que el papá es, o estudiar y hacer lo que el papá quiere que tú seas. Y entonces aprendes a vivir que la demás gente te tienen que decir cuando ya estás autorrealizado. Sí. Que es la carrera otra vez. O sea, de vives el deseo y la ilusión de los demás, de tus padres, más, ¿no? O de tu madre, más. O de tu padre, o de algún tío, o de algún abuelo, que ellos califican como bueno o como éxito, y que te compras esa idea. O te la compras, o yo conozco también muchas. Y que al final del camino nunca quisiste ser médico y nunca quisiste ser maestro, yo he conocido, nunca quisiste hacer alguna cosa de eso, ¿no? Correcto, yo he conocido algunos profesionales que terminan la carrera, sacan el título, van con sus papás y les dicen: papá, aquí está lo que tú querías que yo fuera, ya soy abogado, soy doctor, pero chao. ¿Cómo que no? Ahora me voy a dedicar a la música, voy a ser chef, voy a ser... Ya cumplí con lo que tú querías, porque cargamos socialmente una cultura predominante en ese contexto todavía de que te tienes que autorrealizar estudiando una carrera, siendo lo que tu papá fue, tienes que ser mejor que tu papá, tienes que, etcétera, etcétera. Y nos meten en una carrera de estrés, de presión, de una carrera lineal que a lo mejor no tiene nada que ver con usted. Pero yo creo que eso, ya estás hablando de unas cuantas generaciones atrás, porque hoy en día ya no vemos eso. Hoy en día ya no vemos... Tal vez la ilusión del padre de que los hijos, o de la madre, la dueña del negocio, por ejemplo, si hizo un negocio, la ilusión de ver a tus hijos continuar eso que tú creaste. Claro. Porque de otro modo, si ninguno de tus hijos continúa eso que creaste, pues se pierde. Y eso, o se pierde, o lo tienes que vender y entregar a manos de alguien más. Y es una frustración y es entendible esa parte. Sin embargo, con la variedad de carreras que existen hoy y los negocios están conformados por diferentes roles, pues ahora sí ya como que hay un abanico de posibilidades de estudiar diferentes cosas para seguir Correcto. El negocio de tus padres, ¿no? Existen las posibilidades. Exacto. Y yo creo que siempre han existido. O sea, ya no tan riguroso. No, pues yo fui ingeniero, tú tienes que ser ingeniero. Yo fui arquitecto, tú tienes que... ¿No? O Correcto. Sea, como que pero fíjate, se puede mezclar eso, ¿a dónde ¿no? me voy a ir? Y mi comentario va a ir ahora a estas manifestaciones del fin de semana, donde por un lado la sociedad religiosa sale a mantener un status quo donde nada más se mantenga que el matrimonio es nada más entre hombre y mujer, que están en su derecho, es su creencia, así los educaron. Pero también ahí esa autorrealización viene impuesta por alguien más, porque la religión lo dijo, y esa ha sido una cultura que ha limitado mucho a la sociedad en términos de los derechos humanos igualitarios de toda la gente, ¿no? Entonces, ahí es donde viene también cómo la sociedad se encasilla y nos quedamos en esas derivas culturales, diría Julio Olaya, en donde sufrimos mucho. Pues sí, porque sufren. Si no se cumple... Los que están de un lado están sufriendo y los correcto. Que están del otro lado ¿también? Están sufriendo y ningún objetivo... O sea, no hay una tercera idea, no hay una tercera correcto. Conclusión en donde se junten las de un lado y las del otro, correcto. En donde ambos puedan vivir correcto. con y ahí es donde creo yo que viene satisfaciendo sus necesidades, correcto, ¿no? Y deja tú satisfacer las necesidades, satisfagas tus conceptos intelectuales, de autorrealización. Finalmente, pues la libertad tiene que ser, sé lo que tú quieras ser, maestro. Sí, además ya somos adultos, ¿no? Sí, o sea, ser responsable como de adulto, yo creo que pues cada uno, pues hacerse responsable, ¿no? De tus resultados, ¿no? Cualquiera que estos sean. Sí. O sea, si tú vas en contra de una ley moral que establece la religión, que establece el gobierno, que establece la sociedad, pues ser responsable ante esa, ante ir en contra de esa responsabilidad, ¿no? En fin, es un tema polémico, pero fíjense cómo sí tiene que ver con en quién quiere ser usted, hasta dónde se siente capaz de llegar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción de Jason Mraz, Please Don't Tell Her, es esta canción. Es un cantautor norteamericano, nació en Mechanicsville, Virginia, el 23 de junio del 77. Ese es de tu época, ¿no? ¿Ya lo habías escuchado? No. Oh, buena música, Juanelo. Canta. Pero está muy bonita. Please Don't Tell Her. Sí, muy bonita canción. Para hacer lunes, mire, para arrancar despacito, suavecito. Espero que haya arrancado usted haciendo deporte, porque a mí otra vez me llevaron a caminar y pues a las 500 6, metros te despertaste. 500 metros desperté, yo dije, ¿qué hago aquí? Pero bueno, es importante hacer ejercicio. Y más que viene el puentazo de 15 de septiembre, así es de que para festejar verdaderamente la mexicanidad, creo que estamos orgullosos de ser mexicanos, quizás no del gobierno, si quiere, porque por ahí escuché voces de que no, que para qué festejamos, qué tenemos que festejar, pues que somos mexicanos, pienso yo, y que aquellos que no quieren festejar, pues que no festejen con el gobierno, pues si están enojados con el gobierno, pues no festejen con él, no vayan al grito, no vayan al zócalo. Claro, festejen. Pero festejen ellos mismos, su casa, pues, su tierra, finalmente su cultura. No deja usted de ser mexicano. Su sangre, claro. ¿No? Así es de que, mire, recuerda que estos gobiernos se van a ir, así es de que. Exacto. Ojalá lleguen unos buenos. Ojalá lleguen unos mejores, pero bendito bueno. Bendito sea Dios que son pasajeros. Sí, bendito sea Dios que son pasajeros, pero bueno. Quédese con nosotros y a festejar esta mes patrio. Componga su bandera en el coche, compre sus ¿cómo se llaman? Sus chiles en nogada, compre su pozole, compre su a festejar, como usted quiera ser mexicano, pues algunos con pescado frito. Pozole. Le mandamos un saludo a todos nuestros compañeritas de Momos Atelier, el taller de pintura donde estamos nosotros, que vamos a festejar este 15 de septiembre. Así es de que un saludo a todas nuestras compañeras de pintura y a Saúl, por supuesto. Oye, hay que traer a Saúl. Ay, como somos mayoría, Robert, todas. ¿Qué? Todas las de pintura. Todas, no, ¿y Saúl qué? Eso les incluye a ti, a Saúl. Yo. Pero bueno, hay que aprender a convivir. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Créanme, mire, ya estamos casi a mediados de septiembre, vamos al último trimestre del año y usted todavía no ha decidido dónde hacer su mejor inversión. Pues déjeme decirle, Yucatán, privada Yucatán, privada residencial, Avenida Yucatán, es la privada residencial, el espacio de lujo de Grupo Sadasi, donde tu familia va a tener una seguridad, porque está cerrado la privada, tiene vigilancia las 24 horas, los 365 días del año, está ubicado en la zona nororiente de la ciudad, precisamente sobre Avenida Yucatán, dentro del interior de la ciudad de Mérida. Ya sabe que nosotros todo lo que está después del periférico pues ya está fuera de la ciudad, pero esta privada está dentro de la ciudad de Mérida, cosa que hay ya muy pocos fraccionamientos de lujo de esta naturaleza. Mérida te permite el mejor, donde tienes el mejor acceso a Altabrisa, hospitales, universidades y un rápido acceso al periférico. Cuentan con dos modelos de residencia, Santa Ana y Santa Lucía. Una de ellas tiene esta doble altura en la sala, con subiendo a las recámaras, que verdaderamente le da un espacio lindísimo a la casa, fresca, bien ubicada. Tienen dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, pero con estufa y con refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos, o sea, sus recámaras están listas, porque también tienen aire acondicionado, ese comedor que tienen, la terraza, tienen un desayunador integrado con la cocina que le da un ambiente pues muy relajado, muy moderno. Y los mejores acabados de lujo listos para estrenar. Y además, déjeme decirle, Avenida Yucatán tiene la apertura de su segunda y última etapa. No te pierdas la oportunidad de tener el mejor hogar para tu familia. Márcales, te voy a dar el teléfono. Haz una cita, ellos tienen asesores certificados que te van a ayudar a la mejor opción crediticia, hipotecaria. Sobre todo ahorita que ya vienen el run de que van a subir las tasas de créditos hipotecarios, es el momento de aprovechar y hacer tu mejor inversión. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678, márcales, haz una cita, contacta con ellos, pregunta por las ofertas especiales que tengan, que estoy seguro que tienen bastantes para ti. No pierdas la oportunidad. Bueno, esto fue Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Me acompañan Laura Alcalá y estamos tratando de dilucidar el tema de la autorrealización. ¿Con qué seguimos, Laura? Fíjate, Robert, que lograr la satisfacción de la autorrealización es una de las cosas que nos permite encontrarle ese sentido a la vida. Claro, yo pienso que sí, ¿no? O sea, si encuentras motivación en lo que estás haciendo y en lo que te vas a convertir. Por ejemplo, yo no sé si recuerdas, pero cuando estabas en la época de estudiar, casi el último semestre de la carrera, a mí me daba hasta emoción estudiar y... porque ya veías la meta, ya ibas a decir, oye, ya voy a ser contador, voy a ser ingeniero, se veía ya cerca la meta de terminar. Digo, yo no fui muy buen estudiante, que digamos así, es de que yo acarreaba materias y tenía que andar negociando con maestros, pero bueno. ¡Qué hubo, Robert! Bueno, pues sí, para que me hicieran el examen, oye, Y pues cuando ves cerca ya como que te motivas, ¿no? Ese es el sentido de la autorrealización, ¿no? Fíjate que a mí me pasaba al revés, era cuando iniciaba un nuevo semestre. Era la emoción de aprender nuevas materias, tener nuevos maestros, aprender nuevas cosas. Y la parte ya cuando se termina la carrera, pues sí empieza ya pues incluso la angustia, uno porque dejas a tus compañeros y te causa un poco de tristeza o melancolía. Y dos, la angustia por lo que viene, ¿no? O sea, ¿cómo vas a salir con lo que aprendiste y qué tanto te va a servir de lo que aprendiste allá afuera? La ventaja es que yo a mediados de carrera, bueno, yo desde el inicio de carrera ya estaba yo trabajando. Entonces, pues ya, de veras, es un tema muy interesante el que tocas ahorita, porque sí es importante trabajar mientras estás estudiando la carrera, porque a fin de cuentas, lo más importante es cómo te relacionas tú con el mundo y con lo que estás aprendiendo y con las amistades o los lazos que empiezas a hacer, a quienes conoces, porque eso también te va abriendo paso en lo que decidiste estudiar. Totalmente de acuerdo. Fíjate que aquí, amigos, esta coach Marcela Hernández nos explica cuáles son las conductas que nos impiden precisamente desarrollar ese potencial que estás diciendo. Y una, lo estás mencionando, es el miedo a aceptar aspectos negativos en mí mismo. O sea, muchas veces cuando está uno estudiando, pues uno dice, oye, híjole, yo no soy bueno para las matemáticas. Y eso te da miedo, y eso te detiene, y eso es un juicio negativo que estás haciendo sobre ti. Puede ser un juicio que te lo inculcaron, ¿no? Que algún abuelito te habrá dicho, no sabes ni sumar o eres bueno para nada. No, porque son difíciles. O vete a saber qué, ¿no? Sí. A mí me sucedía en la vocacional. Yo tuve que tomar clases extras de matemáticas para pasar la vocacional. Pero el maestro que me tocó para darme las clases extras me hizo que yo adorara las matemáticas, de veras. Por la manera en que te las explicaba. Es correcto, porque nos divertíamos, las hacía en las noches, cenábamos, o sea, en un salón allá abandonado de la vocacional, ahí nos daba la clase este maestro a otro amigo y a mí, y por supuesto le pagábamos para que pasáramos el examen a título de suficiencia, porque ya era la última chance. Pero aprendimos. O sea, no fue así de que nada más pagaste y te pasaron. No. Tomaste clases. Pero precisamente el miedo a aceptar aspectos negativos de ti mismo te detiene. Porque a lo mejor te educaron, a ver, ya ven que hay muchos que los educaron así, no hagas esto porque eres un inútil. Yo conozco muchos amigos que todavía se les nota lo inútiles que son. No es cierto. Hay muchos. ¿Qué amiguito que... eres? No dije quién, no, por favor. Respeto a todos mis compañeros y todos mis amigos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos, estamos escuchando I'll do anything de este muchacho Jason Mraz. Fíjense algo curioso, Mraz abrió el show de Tracy Chapman en marzo del 2003 en el Royal Albert Hall en Londres. En julio del 2005 Mraz taloneó a Alanis Morissette durante su gira Jingle Little Pill Acoustic el 26 de julio del 2005. Mire, ha participado, es muy activo este muchacho Jason Mraz, que Juanelo nos lo trajo esta noche aquí el lunes. Yo sé que, mire, llovió en algunas partes, tenemos pronosticadas lluvias porque tenemos una onda tropical encima, que bueno, está muy tranquilo. Aquí estoy viendo el mapa del Atlántico y tenemos a Ian, que es una tormenta tropical, pero está en el Atlántico Central, no representa absolutamente nada. En el sur de la península de la Florida hay varios disturbios que tienen posibilidades de convertirse en ciclón, pero pues ya están también alejados de la península. Sin embargo, está muy activa la onda tropical que tenemos encima, están pronosticadas lluvias, ¿cómo les dicen? Scattered rain. O sea, lluvias esporádicas durante todos los días de aquí al sábado. Así es de que al fin y al cabo nos vamos a pasar el 15 de septiembre dando el grito quizás bajo la lluvia. Ojalá que no, aunque sería algo, algo novedoso. No, siempre llueve, ¿verdad? El 15 de septiembre, ¿no? ¿No, verdad? No siempre. Yo ni me acuerdo. No, pero no siempre. Bueno, pues está pronosticado lluvia. Si ve usted en su automóvil y ya llovió, el pavimento está mojado, extreme precauciones, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, que todavía hace calor. Bueno, deberemos de andar por 24, 25 grados, que pues si con la humedad arriba, pues la sensación térmica debe de ser un poco mayor. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Financiera CFMX. Tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y para las pequeñas y medianas empresas. Pero mire, como dicen nuestros amigos de CFMX, utiliza el apalancamiento para tener liquidez, pero para hacer crecer tu empresa. No necesariamente para tapar hoyos. Ahora, si ya tienes un problema, bueno, pues trata de resolverlo de la mejor manera posible, menos endrogándote con tarjetas de crédito. Créanme que ahí es donde muchos empresarios novatos pierden la cabeza y le meten a las tarjetas de crédito, y ese es el financiamiento más caro. Mejor habla con nuestros amigos de CFMX, porque cuentan con diferentes planes de financiamiento específico para cada necesidad. Tienen créditos para pequeñas y medianas empresas, para constructores de vivienda, para emprendedores, para startups. También cuentan con un sistema de financiamiento para el pago de pasivos para las empresas. Entonces, pues tienen modalidades modernas que te pueden ayudar para solventar los problemas. Pero lo mejor es que solventes el crecimiento de tu empresa con un financiamiento adecuado. Financieras FMX tiene la filosofía de estar cerca de ti, de hacer una relación personal con todos sus clientes. Tienen 36 oficinas en todo el interior del estado. En Financieras FMX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, márcales al 920-0715 o métete a Facebook y búscalos como Financieras FMX o escucha el programa los lunes cada 15 días. El próximo lunes les toca estar acá con nosotros. Platicamos temas financieros con usted. Así es de que síganos también aquí en Fórmula en los Negocios Financiera CFMX. Bien, me acompaña Laura Alcalá. ¿Tienes ventana ecológica, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues bueno, hoy vamos a hablar en mi ventana ecológica, porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a la ecología y desde donde ayudar. Y vamos a hablar de las bolsas del supermercado, que están hechas a base de polímero, de la molécula de polietileno, y que pues tarda muchos años en degradarse. Eso hace que sea un potencial contaminante, sobre todo para la fauna, ya que, y para los mares. Fíjate, Robert, hay una nota acá que el 54% de los residuos encontrados en una limpia que hicieron, algo así como lo que hicieron nuestros amigos de Modelo, ajá, pero lo hacen en el mar Mediterráneo también muy seguido, y el 54% de los residuos recogidos en estas limpiezas fueron todas bolsas de plástico. Entonces, entre las colillas, las botellas de plástico, las PET y las bolsas de plástico, son lo que están tremendamente lastimando a la fauna, lastimando a pues ahora sí, la vida marina. Y pues nuestra manera de ayudar, fíjate que en lugares como Dinamarca, Finlandia, Portugal, Eslovaquia y Polonia ya está prohibido, ya no te regalan bolsas del súper. Qué bueno. Y esto con el fin de que no se despilfarren, no es porque te quieran, es para limitar el uso, pues sí, razonable. Hay que eliminarlas, Laura. Ve los videos de los pobres animalitos atorados en las bolsas de plástico, es verdaderamente. Y las ballenas que se tragan las bolsas y se mueren por eso. Entonces, sí, la contaminación, amigos, en nuestro planeta, en nuestra tierra, y no nos vayamos lejos, en nuestro Mérida, en nuestros cenotes, es tremenda. Ya vimos varias veces, nuestros amigos de Punto Medio Excelsior, el otro día sacaron la nota de que de 10 cenotes tenemos 9 cenotes contaminados, y el primer manto freático aquí en Yucatán también ya está contaminado. Y esto pues no es nada más ni menos que por nuestra culpa. Nosotros como habitantes de esta tierra somos los que estamos contribuyendo a ello. Y bueno, la invitación el día de hoy es a tomar conciencia y a poner la basura en su lugar, así como antes lo anunciaban. ¿Te acuerdas? Antes en la radio había una cancioncita, poner la basura en su lugar. En Ponga fin, la basura en su lugar. Exactamente. Entonces, ayudemos a que las bolsas del súper pues no las tiren inmediatamente, que sean reutilizadas o agarren las menos posibles, cómprense sus bolsas verdes, ecológicas, de tela, que estas las pueden lavar y reusar. En fin, siempre hay una manera en que podemos ayudar, y qué mejor que ayudar a nuestras aguas tan, tan ricas y frescas de nuestros cenotes, y la bendición que tenemos de tenerla justo abajo de nuestros pies, cuando en otros lugares de la República no tienen ni siquiera para echarse un baño decente. Así es que correcto, bueno, esta es una ventana patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros, seguros de autos, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y déjeme darle una invitación para la Expoferia del Comercio este 2016 que se va a llevar a cabo del 13 al 16 de octubre del 2016 en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, porque nuestros amigos de la Canaco Servitur nos invitaron a Laura y a mí a dar una conferencia el sábado 15 de octubre en la tarde, así es de que acompáñenos, vamos a estar por allá, vamos a hacer una conversación agradable, obviamente de temas importantes para el comercio, para el negocio, en esta 18ª Expoferia del Comercio. Estamos invitados, Fórmula en los Negocios va a estar presente, vamos a tener un stand, va a poder usted estar con nosotros para platicar, comentar y todo. Le repito, Expoferia del Comercio 2016, del 13 al 16 de octubre del 2016. ¿Con qué seguimos, Laura, con el tema de autorrealización? Tenemos dos minutillos. Claro que sí, Robert. Pues otro punto que nos hace, otra conducta que nos impide desarrollar nuestro potencial es la autoexigencia y deber ser. Y fíjate que mientras más nos aferramos a nuestros deberías y a la imagen idealizada que tenemos sobre nosotros mismos, más frustrados, culpables y desdichados nos sentiremos. Claro. Porque muchas veces ese deber ser no viene de ti, viene de la deriva cultural, de lo que dicen los demás, de lo que dice la religión, de lo que dice el gobierno. Y fíjate, en vez de malgastar nuestra energía en la atención de esta fantasía de la perfección, pues deberíamos utilizarla para desarrollar nuestras fortalezas y relaciones más sanas y satisfactorias con los demás. Yo creo que las relaciones sanas con los demás a nivel humano, creo que son las más satisfactorias. Y hoy en día es más importante. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Bien, amigos, y cerramos el programa escuchando No Stop It Us de John Mraz. Fue la propuesta de Juan de Dios Rincón esta noche, aquí arrancando el lunes. El primer lunes de Monday Night Football está ganando Pittsburgh 31-16 a los Pieles Rojas de Washington. Viene bravo este Roethlisberger, así es de que acaba de anotar en una carrera de 15 yardas para 31 puntos contra 16. Están en el cuarto, le faltan 6 minutos para que termine el partido. ¿Qué tal? Voy a narrar desde aquí el fútbol americano para todos mis amigos. ¿No, verdad? Pero bueno, quédese con nosotros. Estamos aquí para conversar con usted. Déjeme darle una recomendación. On the Minute. Fíjense que esta aplicación, este software desarrollado por National Soft, fue premiado por la revista InfoChannel en los preferidos del canal como la marca preferida en control de asistencia. On the Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Nuestros amigos de National Soft están haciendo las cosas maravillosamente. Es una empresa que tiene el certificado de Great Place to Work en equidad de género, así es de que ha de ser un verdadero agasajo trabajar para ellos. Están contratando gente, márqueles 941-5077. Están buscando programadores, programadoras, mujeres. Así es de que vaya con nuestros amigos de National Soft, una empresa 100% yucateca que está trascendiendo fronteras. Y además, con estas certificaciones modernas para convertir a los empresarios yucatecos en el top de la tecnología, de las relaciones humanas, del desarrollo del talento, el de mantener equipos de trabajo afilados, bien pagados, motivados, pues por eso tienen la certificación Great Place to Work, un lugar maravilloso para que usted busque su autorrealización trabajando para National Soft. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando, estamos con el tema de la autorrealización. ¿Con qué seguimos, Laura? El punto número 3. Claro que sí, Robert. Y bueno, del 3 hablamos de conceptos rígidos y creencias irracionales. Y bueno, en este punto es la manera en que interpreto mis experiencias pasadas y las creencias que genero a partir de estas. Ello va a ser la clave entre la vida de aprendizaje y de plenitud o de amargura y frustración que yo pudiera tener. Fíjate que una de las cosas... En la manera en la que nos educaron, esto lo platicaba o lo platica Robert Kiyosaki en su libro Papá Rico, Papá Pobre, donde él explica este concepto convencional, tradicional, en la que nos educaron a muchas generaciones, sobre todo de los baby boomers, quizás algunas más adelante, pero principalmente era el punto de tienes que estudiar, tienes que sacarte una carrera, terminar una carrera, conseguirte una buena chamba y trabajar durante 35, 40 años o quizás más para luego retirarte. Eso no estuvo mal en su momento. En su momento estuvo bien. Pues ve cuánta gente tenemos, los baby boomers, es una economía muy importante a nivel mundial, que pues han movido el mundo. Pero yo creo que aquí en la autorrealización la dejaban muy, no sé si limitada, controlada, o sea, eres feliz solo y si trabajas 8 horas diarias durante, pues no sé cuántos días son, 45 años. Fíjate, Robert. Y luego tienes derecho a ser feliz. A lo que voy es esto, al final. Después de tu sacrificio y de tu sudor, entonces ya puedes ser feliz, ¿no? Y yo creo que no es así la vida, ¿no? Mira, yo creo que en los tiempos de ahorita todo eso ha cambiado. Desde el punto de que podemos trabajar desde casa, desde una computadora, cada día hay más trabajos que se pueden hacer de esta manera. De hecho, buscan las empresas que trabajes en tu casa con tu computadora. Hoy más que nunca, porque así, claro. Ahí sí se ahorran, claro, en edificio, en diferentes cosas que tienen que estar pagando, ¿no? Entonces, hoy en día a las empresas les conviene más eso. ¿Y a qué voy con este punto? A que tenemos, de alguna manera, más libertad, más tiempo. Y si abocamos ese tiempo o enfocamos ese tiempo para lograr esa autorrealización, ahora ya tenemos más esa posibilidad a la mano a como tú lo planteas. Pues sí, porque cuando tenías que irte físicamente a esa fábrica, a esa industria, a esa empresa y estar allí las 8, 10 horas y luego el poco tiempo con la familia, como que ahorita ya es... Es una mezcla de todo, porque todavía hay gente que trabaja 10 horas en una empresa y que se la pasa para llegar a su trabajo 2 horas, como la gente que vive en la Ciudad de México. Aquí en Mérida hay gente que trabaja 10 horas diarias. Que déjame decirte, no está mal que trabajes 10 horas o 12 o 10 o 3. El secreto es cómo las trabajas. Parte de tu autorrealización está en cómo haces las cosas que haces. Ahora, si tú estás en el extremo de que haces las cosas que no te gustan, estás en el lugar donde no te gusta, trabajas más de las 8 horas que por ley te dicen y haces lo que no te gusta, pues mi querido amigo, estás en un serio problema. Y si eso lo sigues manteniendo solo para que te paguen, sigues en un serio problema. Porque entonces no vas a encontrar una autorrealización. Tengo amistades. ¿Sí me explico? Sí, claro. Porque amistades. Digo, nosotros nos gusta el trabajo, a veces somos workahólicos, trabajamos más horas, pero no es la cantidad de horas. Sí, aquí ya hay una pasión de por medio, ya correcto, hay un amor hacia eso que haces de por medio. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado que licenciados se convierten en terapeutas, que ingenieros se convierten en biólogos, que hay un cambio porque encuentran la pasión en otra aplicación, digo, de su conocimiento, ¿no? De su vida, sí. De su vida, exactamente. Entonces, pues todo esto es válido, pues con el fin de llegar a esa autorrealización, que a fin de cuentas es lo que te decía al principio. No es tanto que hayas llegado al éxito como lo marcan todos. de que te convertiste en el, no sé, en el doctor más cotizado, pero que no seas feliz en lo que haces, o que conseguiste la casa de tus sueños, pero que no eres feliz en la casa porque te queda muy grande y vives, no sé, ya se fueron todos y vives solo, no sé. A lo que voy es a que te sientas con ese equilibrio, con ese, esa paz, con ese sentimiento de logro, de que hiciste y dejaste lo mejor de ti en cada momento, correcto, en tu vida. Correcto, correcto. Yo creo, amigos, aquí no medir tu autorrealización de acuerdo a la cantidad de dinero que ganas. Que eso también yo, sí, por lo menos, exterior, lo considero, claro, un error. Ahora, si te encanta lo que haces, si lo que haces te lleva a ganar mucho dinero, pues qué bueno, bendito sea Dios. Yo escuché una entrevista a Richard Branson, este empresario sui generis, que él ha hecho lo que él ha querido, ha sido un rebelde, ha sido hippie, ha sido, y él no se limita en sus sueños, él dice, yo quiero tener una línea aérea, y la obtuvo, la tiene, y es una, la Virgin Airlines, y también tiene la línea esta que está llevando pasajeros al espacio. O sea, él encontró la forma de que sus sueños no lo limiten. Al contrario, el sueño, entre más grande sea, él lo va a hacer. Y lo hace. Y lo ves, y él dice, oye, yo no necesito más para vivir, no necesito todo el dinero que tengo. De hecho, hace beneficencias. Es correcto, sí, muchísimo. Tiene fundaciones. En fin, yo creo que hay que reflexionar en ese sentido, para encontrarse a usted mismo y encontrarle sentido a su vida. Y encontrar, pues, sentido a lo que hace, por qué lo hace, cómo lo hace, le gustaría hacerlo diferente. ¿Cuáles de estas conductas te ha arrebatado el privilegio de ser todo aquello que podría ser? Buena pregunta. Sí. Se nos acabó el programa. Claro, se acabó, sí, el lunes. Se acabó el lunes. Vámonos, hay fútbol americano. Vámonos. Pues gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo inicio de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.